Bueno, y ahí estamos disfrutando nosotros de la Orquesta Sinfónica de Bolívar, de Guaranda, que estamos disfrutando de este guapango que lo compartimos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos ustedes por compartir en los 940 AM y también un abrazo gigante a todos nuestros amigos que siempre están pendientes de este programa. Allá en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, La Voz de Ingapirca, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y también a nuestros amigos oyentes de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música, este programa intercultural. Quiero decirles a ustedes que hoy vamos a tener un invitado especial aquí en los estudios de la radio. Pues vamos a conocer sobre una muestra binacional que se inaugura ya aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que conoceremos todos esos detalles y también conoceremos la vida y obra de nuestro invitado en nuestro siguiente segmento. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, amigos y amigas, y ya está con nosotros nuestro invitado. Y usted seguramente se está preguntando de quién se trata. Ahora le vamos a decir, porque precisamente este espacio lo vamos a dividir en dos partes. La primera será para conocer la vida, el trabajo de Rafael Díaz Recalde, y la segunda parte conoceremos sobre la muestra binacional Perú-Ecuador, travesía 1800 kilómetros Lima-Quito. Bienvenido, mi estimado Rafael. Gracias por estar con nosotros aquí en zona. Ya me acordé del informativo en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenido. Gracias, Laura. Y gracias a la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues sí, es un placer comunicarnos, ponernos en contacto y estar en esa misión de difundir lo que hacemos los creadores. Bajo ese silencio, donde estamos haciendo una cantidad de cosas que serán o no serán reconocidas, sin embargo, nuestra pretensión es de que en determinados momentos sacamos a la luz del sol, convocamos a la gente para que vean qué mismo estamos haciendo los creadores en las distintas disciplinas, sea esto en la pintura, en la escultura, la música, la poesía, el teatro, la danza, el cine, todas aquellas manifestaciones que nos involucran espiritualmente para que los seres humanos, las personas como tal, sean un poco más reflexivas y miren que el futuro, culturalmente, viéndolo, caminando, sí, sintiendo, es mucho más saludable. Es donde los sueños se afincan y podemos abrazar al sol cálidamente y tener todos los ánimos para soñar cada día mejor. Rafael, ¿dónde nació? Yo nací en un pueblito de Imbabura, se llama Urcuquí, a 150 kilómetros de la capital. Dejé ese pueblo en 1972, llegué a Quito adolescente. Esta ciudad, este mismo barrio de la Casa de la Cultura, muy cercano, lo conozco desde entonces, aún en tiempos de dictadura. Conocí el Estadio El Arbolito, vi cómo iban creciendo las columnas de la Casa de la Cultura, el edificio de los espejos, y así, en este barrio, tanto como miré a gente extraña, policías persiguiendo a estudiantes, militares reprimiendo a obreros, también me tropecé con alguna gente de la cultura. En aquellos tiempos conocí a alguna gente de los Sánsicos, el amigo y gran poeta Euler Granda, Rafael Arrea, Alfonso Murriagui, el flaco Raúl Arias y otros tantos, ¿no? Ulises Estrella, y de la mano de estos viejos, podría decir, ¿no? Este Wambra fue aprendiendo cosas así maravillosas, fantásticas, dizque hasta disfrazándome de revolucionario, porque no sabía qué era ser revolucionario en aquellos tiempos, pero creo que adopté una buena posición. No me hizo mal, me hizo muy bien. Y qué hablar en estos tiempos de los que ganan sueldos y se han enriquecido a pretexto de izquierda o revolución, que no tienen nada. Pero bien, mejor si hablamos de arte y cultura, de cómo se llega a formarse y hacer un oficio en ese trabajo tan arduo de lo que es la cultura y las artes, pues las preguntas pues serán bienvenidas para poder proseguir con lo que habrán curiosidades. Rafael, naciendo en la provincia de Imbabura, relacionándose acá en Quito, como usted nos acaba de mencionar, con grandes personajes, ¿de dónde nace esa pasión por la pintura, por la escultura? ¿De pronto tenía algo que ver lo ancestral en Rafael Díaz? Posiblemente entre chamanes, agricultores, campesinos, sembradores de maíz, de trigo, cebada, la yunta, el perro, todo ese entorno del campo, miraba a aquellos niños campesinos que eran muy juiciosos, que estaban allí moldeando el barro, construyendo unas casitas, hacían en tamaños pequeños unas casas campesinas que me atraía mucho la atención. Influyó tanto que pensaba estudiar arquitectura. O sea, soy un aficionado a la arquitectura. Y en las paredes, en los muros, siempre veía grafitis de los niños y jóvenes campesinos. Siempre me quedaba contemplando aquellos trazos grises. Y ya en la ciudad, tomando contactos y siempre un Wambra curioso, miraba las galerías que existían en la Avenida Amazonas. Me quedaba contemplando tras los cristales aquellos pintores viejos, como Guayasamín, Kingman. Digo, ¿esto qué es? Y de repente, en los anuncios publicitarios, en los spots que presentaban de Guayasamín antes de que empiece los cines de las películas chinas, había un spot que decía, ¿por qué Guayasamín? Aparecía Guayasamín pintando en los parques y mezclaba la pintura con un cuchillo, empastaba en los cartones, en una tela, en maderas. Me quedé sorprendido de aquello y es así que me llevé un cuchillo de un restaurante, compré cualquier pintura en una ferretería y empecé a hacer cualquier travesura. Así fueron mis inicios. De ahí los grabatos. ¿De qué edad hablamos eso? De su estamos hablando de unos 15, cuando yo tenía 15 años. Y buscándome la vida aquí en estas calles de la ciudad capital. Entre protestadores, reclamantes, estudiantes que reclamaban contra el sistema de la dictadura, pues también me sumé a esos gritos, a esas protestas, a esas proclamas, porque si era preciso, los cambios de siempre. ¿Cómo influye en este caso, hablemos de esa época, de esos 15 años, cómo influía, por ejemplo, las artes, las calles, para inclinarse a ir formando ya paulatinamente una ideología? Yo creo que aquellos tiempos, ¿no? Si eran los 30 como referente, los 70 eran otras décadas, ¿sí? Referentes en la cultura, en la literatura, y que a veces hay que esperar varias décadas a ver qué ocurre. Pues el caso de Pablo Palacio es un referente importante en la literatura, pues los propios literatos, ¿y ahora qué? Le preguntamos, le consultamos a este escritor, ¿qué más debemos hacer? A veces hay que esperar décadas para ver acontecimientos que trasciendan en las manifestaciones. Aquellos tiempos estaba vinculado el arte y la cultura en una sintonía contestataria, antisistema. Es por eso que nacen también en los 60 los ánsicos, los reductores de cabezas, frente a la cultura oficial. Pues entonces los pintores de aquellos tiempos todavía arrastraban el lenguaje del indigenismo, unos con éxito, otros sin éxito, unos que habían profundizado el tema y otros que habían adoptado otras posiciones con la temática y se dedicaron a vender indios. Desde luego, en lo personal, pues entiendo que los fue muy bien y muy rentable. Vamos a escuchar música nosotros en este instante y al regresar conoceremos qué pasó después de esa adolescencia en Rafael Díaz. ¿Qué es lo que, si dejó usted de estudiar arquitectura, por qué línea se fue? ¿Te parece? Vamos a escuchar, pero después del siguiente tema nos lo cuenta. Okay. Taita Inti, Inti Taita, Smal Taita, Hatun Apu, Kaipimi Kansi Tukuja, Wawakuna Mamakuna, Taitakuna Masikuna, Tukuja mi Kaipi Kansi, Taita Inti. Alpamanta causa y manta, macanahush pa kunangaman purihunchi. Taita ente, ente taita, sumataita, hatumapu. Estamos ya de regreso nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por compartir con nosotros. Recuerde que si usted también quiere apoyar, preguntar a nuestro invitado del día de hoy, 2220-966, esa es nuestra línea de contacto. Bueno, estábamos contando, preguntando ese sentir de nuestro invitado Rafael Díaz Recalde, un pintor, un escultor y también curador de la muestra binacional Perú-Ecuador, una travesía de 1.800 kilómetros Lima-Quito, que estará aquí expuesta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ya más adelante les vamos a hablar de eso, así que manténgase atento, ponga papel y lápiz. lápiz para que anote y se dé cita a estos eventos que le propone la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rafael, habíamos dicho que si bien es cierto usted adoraba la arquitectura, no siguió arquitectura, es la deuda quizá de ese sueño que usted ha tenido, pero ¿por qué se inclinó? ¿Qué siguió? Bueno, esos sueños de ser arquitecto creo que se quedan en el alma y de alguna manera uno va construyendo otras situaciones en la vida. Creo que ser arquitecto o estudiar para ser arquitecto y no construir nada puede ser una frustración. Pero hay otros modos de construir en la sociedad, a través de la cultura, a través del arte. Construir sentimientos, pasiones, construir sueños, sembrar sueños, pero sobre cimientos, sobre buena tierra, y también esos cimientos que en la cultura se los plante y se los siembre también, se puede conjugar así, literariamente, que esas columnas tengan un planteamiento bien parado, para que todo lo que venga encima pueda resistir, que los temblores y los terremotos políticos que pueden sacudir esos cimientos de los pueblos, no se caiga el pueblo, que no se olvide de sus siembras, que no se olvide de sus tradiciones, que no se olvide de sus costumbres, y que sobre esas costumbres puede ir creciendo y generando una riqueza grande, grande, que cualquier temporal no lo tumbe, no lo destruya. Lo que hemos tenido que vivir en estos tiempos de revolución, bolivarianas, que es toda una farsa, ese disfrace de revolucionarios, que ha sido una ruina para el continente y para los pueblos, y de paso vaya mi solidaridad para que esos jóvenes del pueblo nicaragüense que están librando batallas en contra de ese tirano Ortega, que en otros tiempos se llamó revolucionario y hoy es un tirano, y esa cadena de tiranos que han formado un consorcio de tiranos, de dictadorzuelos, de criminales, de traficantes, que es muy grave lo que ocurre, como los Castros, los Ortegas, los Chávez, los Maduros, los Evos, acá los Correas y pandillas, que han arruinado hasta el sentimiento mismo de nuestros pueblos. Pero está en nuestras manos recuperar ese sentimiento, empoderarnos de la cultura y no dejar que sea pisoteada por esta fauna política. Pasamos un poco a conocer de Rafael en cuanto a la pintura. ¿Su primera exposición dónde la hizo? Mi primera exposición personal fue entre la Galería Chuquiragua, que el taller La Huella de aquellos tiempos, yo me integré en el 78, por ahí ya empecé a hacer mis primeras muestras con algunos amigos y jóvenes estudiantes de arte, luego ya eran egresados de arte, y en la Chuquiragua, inicios del 80, ya hice mi primera muestra personal, pero fue así una suma de nervios, porque la inseguridad era tan dominante. Al ser yo un artista, un pintor obrero, un pintor de calle, o sea, callejero, de fines de semana, un pintor festivo, frente a aquellos hábiles jóvenes que veía que egresaban de la Facultad de Artes, que eran increíblemente hábiles. Bueno, se notaban las diferencias, obviamente técnicas. Estos me asustaban. Y yo no tenía una formación académica, ellos sí. Sin embargo, en un cuartito encerrado con mis pinceles, con mis bastidores que yo mismo los construía, las telas que yo mismo los preparaba, que iba por las calles de las plazas de San Francisco, sacudiendo las fundas de harina, y así los iba formando, ¿no? El bastidor, la tela, el preparado, e incursionando mis pinceladas sobre el lienzo. Y al confrontar mis trabajos con aquellos que tenían una formación académica, pues sí, ellos miraban alguna cosa que ellos no encontraban, que ellos no podían hacer. A lo mejor yo era el mal solvente del grupo porque era un obrero y cobraba un sueldo, mientras que ellos esperaban su mesada de sus padres para pagar el cuarto, comprar la tarjeta de comida y, si les sobraba algo, comprar un tubito de pintura. No eran tan creativos y no eran audaces como había que construirse un trabajador. Y como he tenido que construir mi propio oficio a través de tantas calles, recorrerme tantas calles, sea aquí en Ecuador, en Nueva York, en París, en Berlín, en Barcelona. Rafael, la migración, la soledad, ese despojo de tu familia, de tu tierra, ¿ayuda muchísimo en la construcción de sus sueños, en este caso los suyos, junto a la pintura, al arte? Creo que fue muy favorable. Mi formación en la infancia, como hijo de campesino, como hijo de obrero, aprendí a sembrar, a yugar, a montar la carga, a amansar el novillo, a manejar el machete, el hacha, las herramientas de labranza en el campo. Fui zafrero, leñatero, carbonero, un sembrador, como todo hijo de agricultor en el campo. Pero ya en la ciudad había que sembrar otras ilusiones y había que conquistarse el mundo, que era mi sueño. Necesitaba formarme, estudiar, conseguir un trabajo y no ser un campesino más del país. Entre esos sueños es donde empiezo, a mi llegada en inicios de los 70, a recorrerme las calles de Quito y a involucrarme en esas luchas trascendentes que la sociedad tenía que librar en aquellos tiempos de las dictaduras en todos los países de América, bajo el diseño del Pentágono. Usted ha traído, y tengo aquí en mis manos, Rafael Díaz de Recalde, una antología 1978-2013. Hace aproximadamente, serían 6 años, ¿sí? Desde el 2013, ¿verdad? Sí. Que sí. Se presentó este libro. Y yo quiero leer algo, me imagino que este es algún comentario de Arnau Puig. Sí, es un crítico importante, podríamos decirle, el sobreviviente del grupo Dawalset, que en catalán quiere decir siete dados. Entre ese grupo, pues, sobrevive él. Podría nombrar a Tapies, Cusar, Winovar, Pons, Saura. Todos estos emigraron igual, de España, de Barcelona, hacia París, se formaron allí. Y pues cuando coincidimos en el 2002, mi visita de París a Barcelona para visitar la muestra Picasso, la fase erótica, entonces voy enrolándome en la sociedad de Barcelona y conocí a Arnau Puig, un crítico de arte valioso, severo. Logramos hacer una buena amistad con aquel crítico de arte. Entonces, igual rodamos un par de videos, escribió para mí en varias ocasiones y pude pedirlo, pues, que me acompañe en la publicación de este libro con sus comentarios, y allí está. ¿Vamos si a leer? Tienes, sí, podrías leer un párrafo. Dice, que sobre la ese obra. Ese es el sendero que después de la realidad social humana siguió el pintor Rafael Díaz. Los dolores del tanto sufrir llegaron a embotarse, pero sus versiones plásticas, sus plasmaciones pictóricas, conservan toda la fluidez y la riqueza de lo que aún es emocionalmente presente y testimonial. No en balde el pintor habla de sus archivos secretos, la fuente de las aguas sucias y dramáticas de las que manan después los efluvios cromáticos. Los poetas lo saben muy bien, por eso retienen en esos sonidos de la palabra aquello que nunca más escapará. Arnau Puig, precisamente, es quien escribe este texto. Bueno, y si seguimos pasando las hojas, vemos que está traducido este libro. Sí, está traducido al alemán, al inglés. Mi pretensión de hacer cambios de Barcelona hacia Berlín fue importante, luego que yo había quedado sin familia, mi esposa cuando falleció en el 2006, quedé con una hija adolescente, hacer todos los esfuerzos para que ella crezca, concluya sus estudios y luego pues hasta se case. Pues ahí es otro factor entre la migración. ¿Qué hacer en casa donde había familia y donde ya no había familia? Entonces tenía que hacer mis cambios y la ciudad más cercana era Berlín. Por supuesto, Berlín es una ciudad de acontecimientos. En estos tiempos acontece lo que acontecía tal vez sin comparar en los años, en el siglo pasado, en París. Una ciudad emergente donde nos encontramos con la música, el teatro, la danza, las artes plásticas, el cine. Una ciudad de acontecimientos. Una de las cosas, detalles que podemos ver al pasar las hojas, encontramos muchos dibujos, que sí me gustaría conocer su comentario respecto del dibujo. ¿Se ha valorado como arte? El dibujo, por supuesto, es como en la arquitectura, los cimientos. En la plástica, el dibujo es ese camino que les lleva al bosque. Sin duda, en el bosque no sabes si te encuentras con la caperucita o el lobo, y de qué colores, y cómo sales del bosque. Esos trazos naif, inquietos, locos, esos vagos trazos incluso, que te pueden llevar a entender después de unos años o décadas, ¿cuáles eran tus pretensiones a través de ese lápiz, de esos crayones? Sobre el papel, sobre una tabla, sobre una superficie, nada trascendente, pero que servían para no quedarte quietos con las manos. Yo les voy a invitar a continuación a escuchar un tema musical. Al regresar, pues seguiremos hablando del uso del color, la técnica que utiliza nuestro invitado, bueno, y algunas interrogantes que nos deja ese realismo social y también los procesos de búsqueda que tenía Rafael en los años de 1985-1990. Thank you. Preso en la necesidad, está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tiene, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tiene. Esta es una de las frases que está en su obra. Y bueno, yo quería conocer un poco más. Hay una historia bastante grande que vamos a tratar de acelerar para poder conocer también la otra parte. Conocí a Galeano. Exacto. En Barcelona. El dibujo, el uso de los colores, negro. Pero también hay algo que a mí me ha llamado la atención. Voy a hablarlo en sentido general. En esta gran época de los procesos de búsqueda de Rafael, usted utiliza un color, no sé si es azul o es violeta, pero es mucho más fuerte, mucho más impresionante. ¿Por qué ese uso? Determinante. Sí, el azul es determinante como la identidad en cada ser. Incluso ese azul, a través de los años y décadas, es una constante, que resulta que el perro que me acompaña, ese perro callejero, con muchas pulgas, y en París ya me exige, ¿no?, un traje azul. Pues eso podría resumirlos. ¿Quieres que te cuente el perro azul? Claro. Ah, bueno. Entonces, esa apología del ser de, pues, ser un personaje de la calle común, y el perro de la calle con muchas pulgas, que nos encontramos en estas ciudades del país, muchos perros callejeros. Pero ese perro no quiere ser simple, intrascendente. Con el tiempo ese perro es amigo de amigas y de amigos, y este ya no es cualesquiera. Tampoco quiere cargar con el peso de tantas pulgas. Y en esos viajes de Quito, Nueva York, París, ya es un poco más libre. Tiene que sacudirse. Tiene que sacudirse, tiene que ponerse las pilas. No puede cargar tantas mochilas sobre su lomo. Exige, frente al Sena, decidir quedarse con la mochila con tres pulgas. ¿Por qué desaparecen los rostros? Los rostros desaparecen en determinado momento. Mi pintura siempre fue social. En esa ruta, pues, de pretender hacer los cambios a pinceladas, que soy un trasnochado, sin embargo, pues, persisto en ello, dije, ¿cómo cambiar a pinceladas? Esa obra social, ese cuestionamiento social, ¿qué hacer con esa sociedad fatua, de doble moral? ¿Maquillarlos? ¿No verlos? ¿Simplemente cerrar los ojos? Pero en el arte es tan, tan interesante. ¿Cómo puedes evadir, cómo puedes obviar los rostros o la forma en sí? Y siendo abstracto, sencillamente. Pero siendo yo un artista figurativo por esencia, pues entonces voy obviando de a poco la cabeza. Eso ya va ocurriendo unos 30 años atrás, y con el tiempo va madurando la idea, y desde mi balcón soy un interpelante a pinceladas. No quiero que me consideren un sentimentalista ni un renegado. Soy obviamente un trabajador de las artes. Y puedo, a pinceladas incluso, ¿no?, sentenciarlos, fusilarlos a esa sociedad fatua, a esas tres especies malignas del planeta, como yo los ubico, que son los curas, que son los políticos, que son los militares. Sentenciarlos y fusilarlos a pinceladas. De pronto desaparece, nos queda humo, pero también el humo puede dar forma. El humo, por supuesto, tiene su forma, tiene su sensualidad, tiene sus páginas. En la antigüedad, pues, el humo eran las páginas de lectura de nuestros ancestros, donde tenían el devenir de los tiempos, de los días. Entonces ahí es donde se conjugan los elementos de la naturaleza: el fuego, el agua, el aire. Y así, ellos en sus páginas, en el humo, veían y se comunicaban desde una montaña hacia la otra montaña. Y en estos momentos, claro, si ves humo es porque se incendia un bosque, ¿no? Y si ves en la ciudad el humo, pues ves que es contaminación. Pero toda esa obviedad del rostro es un cuestionamiento social. O sea, en el arte todo es subjetivo. No hay una pretensión sangrienta de cortaros la cabeza, en absoluto, nada de aquello. Los zapatos que les puso color en cada uno de en este libro de antología de Rafael Díaz, ¿los lleva calzados el día de hoy? Ah, sí, ayer los pinté precisamente, ¿no? O sea, cada temporadita pues los voy ahí dando una pintadita para que se vean simpáticos. Yo mismo los pinto. Y bueno, esta es mi identidad, ¿no? El perro azul, despeinado, que tiró la peinilla a la alcena. Decidió pintar los zapatos de rojo o naranja, y con su traje azul, y sin descuidar de sus tres pulgas azules. Y que se queda con su hueso. Sí, que... No hubo por el dicho a otro perro con ese hueso. Bueno, yo diría, Rafael, que hay mucho que seguir conversando. Me gustó muchísimo, lo conocía de su obra, de su trabajo, pero ha resultado muy ameno el poder conversar con usted y poder sobrellevar este diálogo. Pues encantado, Laura, de haber aceptado conversar estos momentos acá en esta radio, y esta cercanía con el evento que va a ser inaugurado mañana. Así que puedes preguntarme lo que va a pasar. Perfecto, para cerrar nosotros esta entrevista vamos a hablar sobre la muestra binacional Perú-Ecuador. Una travesía 1800 kilómetros Lima-Quito, que se realizará el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Bien, un amigo, Joan Joy Alviar, me llamó una noche del domingo justo en los días del feriado, pidiéndome que le ayude, que estaba metido en este lío, que venían unos pintores peruanos y que acá querían hacer, juntarse con un grupo de amigos y hacer una farra. Pues le digo, a ver, dame chance que pase este feriado y nos juntaremos el miércoles en las primeras horas. Vamos a Casa de la Cultura. Precisamente nos juntamos con Pati Noriega. Digo, Pati, ¿nos das una mano? Hay un espacio aquí para juntar a este grupo de aventureros, cinco peruanos, ¿no? El que comanda ese grupo es Jorge Arce, un pintor reconocido en Perú y que recorre muchos países del universo. También acompañados de Bernardo Blas, Henry Homero, Iván Frías, Ángel Obando. Se tomaron una moto bici, o como acá en la costa se los llama, taximoto, allá los llaman motochola, y se embarcaron en ese cacharro y emprendieron el viaje de 1800 kilómetros en esa travesía Lima-Quito. Pues esto es una aventura de estos locos, para venir narrando kilómetro a kilómetro lo que ocurría en el camino con sus peripecias, hasta que llegaron el día sábado en la noche a Quito. No en ese cacharro precisamente, tuvieron que dejar en la frontera porque ya se los fundió. Tuvieron que abordar un autobús, pero llegar a Quito. Aquí los prepararon en este ensamble de pintura, de escultura, de música y de poesía, junto a los artistas Nelson Román, Carole Lindenberg, Luis Tonayolo, Miguel Betancourt, Sara Palacios, Doina Bierru, está Pilar Guzmán, Nelson Aquini, Fernando López, Joay Alviar, pues alguien más que se me olvida, le pido disculpas, pero creo que con todo este cartel de artistas que estamos, es una, para hacer una buena recepción a estos colegas en esta aventura de vivir, haciendo colores, música, poesía, que los tendremos mañana en las salas de los museos de la Casa de la Cultura, entrando por la sala Joaquín Pinto. A las 19 horas será la apertura, la inauguración, y se desarrollará pues con todo ánimo y calidez. Invitamos a todos los que puedan venir de la ciudad de Quito, y si vienen de otras provincias mejor, contaremos, sí, con vuestra presencia. Queremos contar con vuestra presencia. Compartiremos un vino y un abrazo fraterno para todos estos aventureros y soñadores del mundo. ¿Esas historias en este recorrido se verán en esta exposición binacional? Por supuesto, nos contarán ellos mismos lo que han venido viviendo, y que mejor que sea contado de boca de ellos. Yo puedo inventarme lo que hayan pasado, pero sería mejor que ellos los cuenten. Y así nosotros podríamos tener también ganas de embarcarnos en una bicicleta, un carro viejo, e ir empujando en la subida y en las bajadas, aprovechar de deslizarnos. Es todo ese sueño de vivir, es lo que nos pasa a los que estamos comprometidos con la cultura y las artes, y desde luego en esa pretensión de salvar el mundo. Rafael Díaz Recalde ha sido quien nos acompañó aquí en el programa de Privilegio Musical Ecuatoriano. Muchísimas gracias por haber compartido pues parte de su vida y de haber permitido que ese perro azul pueda llegar hasta este programa. Gracias a ti, Laura, gracias a la audiencia que nos han soportado, o que me han soportado más bien, porque me podría pasar hablando y luego pues el bla bla bla bla, que hasta es parte de títulos de determinadas obras. Y pues hasta aquí nomás, yo les mando un abrazo así muy cariñoso, los quiero a todos, a todas, y hagan lo posible por venir y darnos un abrazo acá en los museos de la Casa de la Cultura. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Hoy estuvo en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Les esperamos mañana en la siguiente emisión. Ecuatoriana presentó Privilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra.